Voy primero a aludir a una cosa. El Papa, presidiendo los obispos españoles de estas visitas ad limina, no recuerdo qué provincia eclesiástica, pero hace un momento el cine me lo ha enseñado, les habló de Toledo, sí, les habló de que se está acercando el centenario del Concilio III de Toledo, que fue 589, en que se convirtió la nación visigoda a la fe católica, abandonando la doctrina arriana, la herejía arriana, en que habían sido bautizados, desgraciadamente, antes de las invasiones. Los godos habían sido convertidos al arrianismo por un obispo bizantino, Ulfilas, allí en las orillas del Danubio, en los Balcanes, y después llevaron a Italia y los ostrogodos y a España y los visigodos su herejía hasta que se convirtieron. Y en España, por obra sobre todo de un gran doctor de la Iglesia, San Leandro, obispo de Sevilla, se convirtieron a la fe católica en 589. Y como que para sentir lo que es la fe católica y la lucha que había tenido que defender durante siglos, defenderse frente a la herejía arriana, va muy bien leer cosas como estas. Voy a leer unos cuantos párrafos, lo más largo que pueda, del sermón, la homilía de San Leandro, en alabanza de la Iglesia, pronunciada por causa de la conversión de la gente goda, después del concilio y de la confirmación de sus cambios. O sea, diríamos el acto de clausura del concilio después que el rey Recaredo ha profesado la fe católica y todos se han convertido los arrianos. Cuanta sea la solemnidad de la fiesta que hoy celebramos, su misma novedad lo dice. Pues así como es cosa inaudita la conversión de tantas gentes, así es razón que sea toda singular la alegría de la Iglesia. Porque si en el curso del año tiene muchas solemnidades en que se regocija siempre con el mismo gozo, más no tiene alguna que se pueda comparar con la presente. Pues de una manera se deleita con lo que nunca perdió, y otra muy distinta con las cuantiosas ganancias que hoy adquiere. Qué mucho pues que nosotros nos alegremos con desusada alegría, viendo renacer para la Iglesia Católica nuevos pueblos, a los que si un tiempo lloramos endurecidos en el error, hoy felicitamos vueltos a la verdadera fe, trocándose en materia de júbilo lo que fue antes ocasión de nuestros dolores. Gemíamos en verdad en tanto que éramos oprimidos y vilipendiados, mas hoy recogemos el fruto de nuestro llanto. A ver cómo los que un día nos fueron pesada carga por infieles, hoy convertidos son ya nuestra corona. De esto se congratula por boca del salmista a la Iglesia cuando dice: ensanchaste, Señor, mi alma en la tribulación. Que si llevas ahora tras de sí los ojos de los reyes, no redunda esto en menoscabo de su honestidad. Antes por su causa viene a ser Abraham enriquecido, colmándole de dones a aquellos mismos reyes que codiciaban la hermosura de su esposa. Así la Iglesia Católica sabe ganar para su celestial esposo Cristo aquellas mismas gentes que ambicionaban para sí la hermosura de su fe, le enriquece trayéndole rendidos a los pueblos de quien un tiempo se sintiera atormentada. Ya desde sus principios, al verse perseguida, el sentir que clava en ella emponzoñado diente la envidia, el gemir oprimida de sus contrarios, solo sirve para adiestrarla en la lucha. Pensemos que el rey que se convierte, Recaredo, es hijo de Leovigildo, que había hecho ejecutar a su hijo Hermenegildo, estando en la cárcel, y en realidad porque le había querido comprometer en la cárcel con el arrianismo, haciéndole comulgar en una Pascua por un obispo arriano. Y al negarse el hijo, que había tenido antes un conflicto, se había rebelado en la Bética contra su padre y había sido derrotado y hecho prisionero, al resistir el hijo a la presión, a la coacción de no querer comulgar del obispo arriano, fue ejecutado y la Iglesia le venía como mártir. O sea que y Recaredo era hermano de Hermenegildo, e hijo de León Vigildo. O sea que está tratando de la conversión de un rey que es hijo de uno que había perseguido tan duramente a la fe católica que había ejecutado a su propio hijo, por no apostatar de la fe católica. El gemir oprimido de sus contrarios solo sirve para adiestrarla en la lucha, de suerte que mientras más se la acosa, más ella se extiende por doquiera, porque con su invencible paciencia o confunde a sus enemigos o los gana con más excelentes victorias. Cántele pues el oráculo divino: muchas hijas alcanzaron riquezas, pero tú has superado a todas ellas. Ni es de admirar que dé a las herejías el nombre de hijas, pues también las apellida espinas. Hijas son porque proceden del germen cristiano, mas por nacer fuera del paraíso de Dios, que es la Iglesia Católica, son espinas. No penséis que esta interpretación es propia nuestra, pues por ella aboga la autoridad de la Divina Escritura, que dice por Salomón: como lirio entre espinas, así mi amada entre las hijas. Que no parece sino que para quitarnos la admiración de oír que las llama hijas, se apresura a darles el dictado de espinas. A las herejías digo que, reducidas a la estrechez de algún rincón de la tierra, no son procesadas sino de uno u otro pueblo, en tanto que la Iglesia Católica, así como solo tiene por límites los del mundo, así abraza en sí misma y asocia todos los pueblos y naciones todas. Con razón pues se dice que las herejías apañan menguadas riquezas en las cavernas donde se ocultan, mientras la Iglesia Católica, sobre todas enriquecida, se alza sobre todas en la cumbre y atalaya de todo el mundo. Alégrate pues y regocíjate, Iglesia de Dios. Alégrate y alza tu frente, cuerpo único de Cristo. Ármate de fortaleza y engalánate con fiesta y júbilo, pues trocados sean tus penas en alegría y el luto de tu tristeza en atavíos de gozo. Olvídate ya por fin de tu pasada esterilidad y pobreza, pues hoy de una vez das a luz para tu esposo Cristo innumerables pueblos. Tú de las pérdidas sales gananciosa y tú repones con creces los daños que experimentas. Pues es tan fuerte el brazo de tu esposo, porque te riges, que no permite seas despojada de bien alguno, sino para recobrártelo acrecentado con la conquista de tus propios enemigos. Así no tiene por malograda el sembrador su semilla, ni el pescador su cebo, puestos los ojos en la venidera ganancia. Cese pues tu llanto, cese tu desolación, por los que un tiempo se arrancaron de tu seno, pues hoy los mires volver a ti para enriquecerte con doblado lucro. Alégrate ya con la confianza que solo inspira la fe, fundada en los méritos de tu cabeza, Cristo. Tórnese más robusta esa fe, mirando cumplido hoy lo que recuerdas estaba profetizado, pues Dios era el que había dicho que convenía muriese Cristo por su pueblo, y no solo por su pueblo, mas para congregar en un solo cuerpo los hijos todos de Dios que andaban desparramados. Voz tuya es en verdad la que en los salmos pregona paz a los que te aborrecen, diciéndoles: engrandeced conmigo al Señor, y con acorde unión ensalcemos su nombre. Y también: cuando se junten en un pueblo todos los pueblos, y en un reino todos los reinos, para servir al Señor. Tú, por eso, adoctrinada en vaticinios de profetas, en oráculos evangélicos y en apostólicas enseñanzas, de cuántas dulzuras encierra la caridad, y de cuán soberanas delicias se esconden en la unidad, no aciertas a predicar otra cosa que la unión de todas las gentes en tu seno, ni por otra cosa suspiras sino por la unidad de todos los pueblos, ni otros bienes saben derramar tus manos que los de la paz y caridad. Alégrate sí en el Señor, viendo cómo no han sido desfraudadas tus esperanzas, pues hoy de improviso has dado a luz en gozo a los que con incesante llanto y oración no interrumpida concebiste. Así como tras los fríos y hielos, pasado el rigor de las nieves y la crudeza del invierno, los campos se engalanan con plácidas mieses, con alegres flores de primavera y risueños sarmientos de vides. Por lo tanto, hermanos, debemos alegrarnos en el Señor con toda la alegría de nuestro corazón y regocijarnos en Dios nuestra salvación. Sírvanos las promesas cumplidas para creer en la verdad de las que esperan cumplimiento. Y si vemos hoy realizado lo que dice el Señor: otras ovejas tengo que andan fuera del redil, y conviene que vengan a mí para que haya una grey sola y un solo pastor, no dudemos que el mundo todo habrá de creer en Cristo y alegarse a la única Iglesia verdadera, pues con las palabras del mismo Señor aprendimos en el Evangelio que el Evangelio de su reino será predicado en todo el orbe para dar de él testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin de los tiempos. De suerte que si hay alguna región del mundo o queda algún pueblo bárbaro para el cual no haya nacido aún el sol de la fe en Cristo, no hemos de poner en duda que él también habrá de creer y formar parte de la Iglesia única de Cristo, si tenemos por verdadero lo que el mismo Dios ha dicho. Ya pues, ustedes, hermanos míos, a la malicia sucedió la bondad y a la verdad el error, para que si la soberbia, valiéndose de la diversidad de lenguas, había apartado los pueblos de la unidad, os estreche a su vez la caridad en el seno del fraternal amor. Porque siendo uno solo el Señor, que ejerce dominio sobre el mundo todo, fuese una sola alma, uno solo el corazón de todo el mundo, su posesión y herencia. Pídeme, dísele al Padre, y te daré en herencia las naciones, y en posesión tuya los últimos confines de la tierra. Así como de un hombre solo se probó en la tierra todo linaje humano, para que sientan acordes y busquen y amen la unidad todos cuantos de él descienden. Porque el orden natural de las cosas exige que un mismo amor y mutua caridad encadene a los que en un Padre común a todos tienen principio, que no vayan errantes fuera de la unidad de la fe, los que tan unidos se encuentran en su origen. Es una maravilla. Levántese pues nuestro corazón henchido de júbilo, pues dotándola de maravillosa unidad ha fundado Cristo una iglesia toda suya sobre fundamentos de amor, para que en ella se redujesen a concordia y unidad los pueblos que andaban desolados por el espíritu de la discordia. De esta iglesia en verdad vaticinaba el profeta cuando decía: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Y también estará en los últimos tiempos preparado el monte de la casa del Señor, en la cumbre de los montes, y se alzará sobre los collados, correrán a él todas las gentes, y muchos pueblos vendrán a él y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Pues el monte, ¿cuál es sino Cristo? ¿Y cuál la casa de Jacob sino su iglesia, una y única, a la cual dice que correrán en tropel la muchedumbre de las gentes y la multitud de los pueblos? Con ella hablaba el profeta cuando decía: levántate y resplandece, Jerusalén, pues ha llegado tu luz, y sobre ti es nacida la gloria del Señor. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Haz en derredor tus ojos y mira, ¿ves cuántos se han congregado y vienen a ti? Hijos de extraños y peregrinos edificarán tus muros, y sus reyes te rendirán vasallaje. Y para que no desconociésemos lo que había de acontecer a las naciones que se apartasen de esta única verdadera iglesia, dice: perecerá sin remedio la nación y el reino que no se sujetare a ti. Llamarás al pueblo que desconocías, y las naciones que habían ignorado tu nombre correrán a ti. Pues uno solo es Cristo, Señor nuestro, y una sola su posesión y herencia en el mundo, la Santa Iglesia Católica. Él es la cabeza, ella el cuerpo, y de ambos se dice en el principio del Génesis, como interpreta el apóstol, que serán dos en una sola carne. Y pues únicamente dos, dice la Escritura, que formarán un cuerpo perfecto, es decir, Cristo y su Iglesia, no pretenda la herejía alzarse con el nombre de su esposa, pues no queda lugar para ella alguno. Una sola es mi amada, una mi esposa, una la hija de su madre. Y a su vez la Iglesia Católica se regala con su divino esposo diciéndolo: yo todo para mi amado y mi amado todo para mí. Vayan pues las herejías a buscar quien con el falso nombre de esposa tome parte en su deshonra, pues lanzadas están del tálamo inmaculado de Cristo. En fin, esto es esta humilía profundísima, profética y llena de lenguaje de la Escritura y de los mejores padres de la Iglesia, del gran obispo San Leandro. Es digna de ser leída, esto se publicó en Cristiandad el año 45, en un número sobre la unidad católica de España, ¿verdad? He querido comenzar por esto porque me parece que todo lo que sea prepararse para este centenario es importante, y porque me parece que da la vivencia de lo que es la conciencia de la Iglesia, de la verdadera fe frente a la herejía arriana. Y después de esto, voy haciendo lecturas, que a mí me parecen importante oírlas, y sugestivas. Voy cambiando un poco de tema, porque no pretendo dar nada sistemático, como dije, sino dar unas reflexiones para que entendamos, sintamos algo más, este misterio de nuestra fe, que es la Trinidad Divina. Por tanto, cambiando de ambiente, quisiera hacer unas alusiones hoy y tal vez el día siguiente, porque hay que entretenerse un poco en esto, en hacer sentir, ahora que hemos visto cómo brillaba ya en la Iglesia la fe en la Trinidad, hacer sentir la lucha que la verdad revelada tuvo que aceptar los defensores de la verdad revelada en el mundo judío, en el mundo pagano, en todas direcciones, para hacer brillar este misterio que está, como vimos, expresado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas apostólicas, y que desde el primer momento, en las profesiones de fe, de las ceremonias del bautismo, ¿no?, los símbolos bautismales, está en el centro de la profesión de la fe cristiana y católica. Y para hacer ver el sentido de esta lucha, ya dije que aludiría in oblicuo, de paso, a las herejías que se enfrentaban a esto, ¿no? Y me parece que va bien para encontrar el sentido del choque de la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mundo judío que rechaza a Cristo, ¿no?, y en la persistencia en el mundo que ya pretende admitir, incluso quienes pretenden reconocer a Jesús como Mesías, surge constantemente las tentaciones de negar la Trinidad y reducir a Jesús a un puro hombre, negar su divinidad eterna, negar que es el Hijo eterno, consustancial con el Padre, ¿no? Y esta resistencia que se hace en nombre de la fe del Antiguo Testamento, de la fe del Dios uno, el monoteísmo, se hace invocando que Dios es uno, como si la Trinidad derogase la unidad de Dios, su soberanía. Y este veneno de resistir en nombre del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya sabéis que los judíos llevaban escrito en sus mangas y en un texto tan bellísimo, tan bello, de oye Israel, el Señor tu Dios es el Señor uno, amarás al Señor con todas sus fuerzas, etc. Afirmación de unidad. En nombre de esta unidad se rechazaba como politeísta la divinidad de Jesucristo. Y hay una serie de sofismas que avanzan a través de los siglos. Y me parece que va bien leer a Pablo VI en Belén, viaje a Tierra Santa, viaje espléndido, todas las cosas que dijo en los distintos lugares santos y ante las distintas autoridades musulmanas y judías son de una profundidad espléndida. Y en Belén, que entonces, en el año del viaje pontificio, pertenecía al reino de Jordania, era la zona que había ocupado la legión árabe, era antes de la guerra del 67 en que Israel se apoderó ya de la Cisjordania, Jerusalén y todo eso. Belén estaba entonces en poder de los musulmanes, bajo la soberanía del rey de Jordania. Y en Belén habló el Papa así: que sepa el mundo cómo Cristo vive aún hoy día en su iglesia, se manifiesta al mundo desde este lugar, desde esta cuna, que señala su aparición en la tierra. Este saludo deferente lo dirigimos de una manera particular a quien quiera que profese el monoteísmo y con nosotros rinda culto religioso al único y verdadero Dios, el Dios vivo y supremo, el Dios de Abraham, el Altísimo, aquel que un personaje misterioso, hablo de Melquisedec, del que la Escritura ni nos ha transmitido la genealogía ni el fin, una alusión a San Pablo, que dice Melquisedec, que no sabemos quién era un gentil, sin linaje escogido como los patriarcas de Israel, sin descendencia en lo humano, no sabemos nada de él, ni quiénes fueron sus padres, ni quiénes fueron sus hijos y descendientes, no era judío. es contemporáneo de Abraham, y no es pariente de Abraham, ni está elegido con Abraham. Pero este personaje, dice, cuyo sacerdocio real ha servido a Cristo para nombrarse a sí mismo, Melquisedec, celebra como el Dios Altísimo, celebra como Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Este Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, a quien bendijo Melquisedec y en cuyo nombre bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo escogido. Nosotros, cristianos, instruidos por la revelación, sabemos que en Dios subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero siempre reconocemos la naturaleza divina como única y proclamamos al Dios único, viviente y verdadero, que los pueblos, que estos pueblos, judíos y musulmanes, que los creyentes, los judíos algunos son creyentes, otros son agnósticos, los musulmanes, casi todos son creyentes, pero también hay ya un sector laico y secularizado que ya no son islámicos. Que esos pueblos que adoran a un Dios único lleguen también nuestros deseos de paz y la justicia. Bien, aquí tenemos un párrafo notable, ciertamente, muy bien dicho, en el cual se dirige a judíos e islámicos y les recuerda a Abraham y la bendición de Abraham por Melquisedec, de quien no sabemos nada de su parentesco con los patriarcas escogidos, pero que creía en el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y que bendijo como sacerdote del Dios Altísimo a Abraham, patriarca, y de quien se toma la dignidad del sacerdocio regio de Cristo. Tú eres el sacerdote para siempre al modo de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Y aquí el Papa alude a todo esto, a Abraham, a Melquisedec, al Dios Altísimo, a quien adoran los judíos y los musulmanes, y a quien consta por la Biblia que adoró Melquisedec, y el pueblo gentil, diríamos, ¿no? Les dice que nosotros cristianos, instruidos por la revelación, sabemos, es más bonito que decir creemos, porque para el que no cree, la fe le parece una cosa subjetiva, instruidos por la revelación, que es verdadera, sabemos que en Dios subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo sabemos por la fe, pero lo dice así, se lo dice a judíos y musulmanes, pero creemos en un Dios único, proclamamos a un Dios único, viviente y verdadero. No penséis que somos politeístas, y esto dicho en un ambiente de ante población con judíos, pero principalmente árabe, algunos cristianos, pero la mayoría musulmanes, es muy gracioso, es una cosa muy muy bonita, muy oportuna, y a nosotros mismos nos puede hacer sentir también como la fe en la Trinidad es, como decía Mosén Esquerda hace unos días, es la, por el don de la revelación divina, es la más perfecta profesión de la unidad de Dios. Somos más monoteístas que los que no saben de la Trinidad. Dios es más uno si sabemos que es Trino. Nosotros los cristianos sabemos más de la unidad de Dios que los que rechazan la vida. Esto lo dijo Mosén Esquerda, esto lo dice muchos santos padres y lo dice Ramón Llull bellísimamente en un texto que algún día leeré también. Para sentir por qué habla el Papa así los musulmanes, voy a hacer unas lecturas del Corán, que servirán porque en el Corán encontramos la contaminación, a través de Mahoma, la contaminación del error judío, de una forma muy particular, muy particular. Voy a leer unos cuantos textos del Corán y se comentarán solos, yo después haré un pequeño comentario, pero me parece que se comentarán solos. Mahoma, como sabéis, se presenta como el profeta, antes que él, han sido profetas según él Moisés y Jesús, el profeta del Dios al que adoró Abraham, el amigo de Dios, a quien Dios había constituido en jefe espiritual de todos los pueblos. dice en el Corán así: cuando Dios probó a Abraham por ciertas palabras y éste cumplió sus órdenes, Dios le dijo: te estableceré por imán de dos pueblos, jefe espiritual de toda la humanidad, diríamos, de todos los pueblos. Es la manera de decir el texto que está tomado la escritura, que Dios le prometió que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Dice que Abraham respondió: escoge también en mi familia, dijo, etc. Después, igual, esto es anecdótico, Mahoma supone que la promesa de Abraham pasa también a Isaac y a los judíos, pero pasa principalmente a Ismael, que es el antepasado del pueblo árabe. Y entonces, a partir de aquí, comienza la polémica, el texto va a presentarse como profeta del Dios de Abraham, es uno de los apoyos constantes de la polémica de Mahoma contra los judíos y contra los cristianos. A los judíos les dice, hablo en nombre de Dios, así que Dios dice: aquellos a quienes hemos dado el libro, habla de los creyentes y después de los judíos, los contrapone, aquellos a quienes hemos dado el libro y que lo leen como conviene leerlo, estos creen, pero los que no añaden, no se adhieren con su fe, serán llevados a la perdición. Oh hijos de Israel, acordaos de los beneficios que os he colmado. Acordaos de que yo os elevé por encima de todos los hombres. Entonces cita esta elección de Abraham, que le hizo jefe de todos los pueblos. Y dice que los judíos, acordaos que os elevé por encima de todos los hombres. Pero entonces, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos, Mahoma les reprocha cosas así como vais a ver ahora. Esto me parece a mí que es una influencia cristiana borrosa, ¿no?, alejada, es un poco confuso las fuentes cristianas de Mahoma, un poco confuso siempre. Sí, tiene poco conocimiento concreto de lo que es la fe cristiana, pero ha oído tocar campanas, le han llegado a través de nestorianos y a través de monofisitas. Y evidentemente encontramos aquí, curiosamente, una especie de eco de cosas que dice San Pablo contra los judíos que no aceptaban a Cristo, porque les dice así, busco el pasaje, es difícil de encontrar los capítulos, las cosas estas, les dice: obran, habla tercera persona muchas veces, y por el contexto se ve si habla de los judíos, de los paganos o de los cristianos. Ahora habla de los judíos, y dice así: la verdadera dirección es la que viene de Dios, consiste en que los otros participen en la revelación que os fue dada primero a vosotros. Disputaréis delante del Señor. Diles, los favores están en las manos de Dios, los concede a quien quiere, es inmenso y sabio, concederá su misericordia a todo aquel a quien querrá, es dueño de favores inmensos. Obran así, es decir, resistiendo a que Dios llame a los otros, porque dicen: nosotros no tenemos obligación ninguna hacia los ignorantes, hacia los que ignoran a Dios. Los judíos, dice, han dicho: no tenemos nada que hacer con los gentiles. Así prestan conscientemente a Dios una mentira, porque Dios les dio la revelación para que todos los hombres participaran de ella. Es Esto es evidentemente paulino, es decir, acusa a los judíos de haber recibido la revelación del Dios único y haber querido no darla a los otros pueblos, no haberse sentido obligados a darla. O sea que, es curioso porque son cosas que Dios permite y hace en la historia. Lo que los árabes hicieron es lo que los judíos hubieran querido hacer. Ser el centro de todo el mundo religioso, monoteísta, los árabes hicieron en su mundo, ¿no? Echar a los griegos y a los romanos del oriente, y crear un imperio teocrático, un imperio en que el califa, el vicario del profeta, el sucesor del profeta en la autoridad espiritual, fuese el jefe político, porque ahora está buscando Khomeini en Irán, hacer una sociedad regida por la ley del Corán y derrotar a las naciones. Y Dios, que los judíos lo querían, pero se quedaron sin ello. Mira, Dios lo dio a los árabes, que les tomaron de los judíos el monoteísmo y les echaron en cara, como ustedes ven, que se habían quedado el monoteísmo para ellos. Es curioso, esto es notable, realmente digno de ser comentado, ¿no? Esto es una resonancia paulina. El monoteísmo revelado a los judíos es para todos los judíos. Bien, hemos encontrado algún texto bien, bien concreto, ¿no? Hay otra idea que sale varias veces, que dice así. Dice así. A los que os digan que los musulmanes decidles, nosotros somos de la religión de Abraham, el verdadero creyente, que no era un idólatra. Esto que no era un idólatra lo dice por lo siguiente: el argumento de Mahoma contra los judíos es muchas veces este, muchas veces este. Tengo textos anotados, pero me cuesta encontrarlos. Ah, sí, este aquí. Abraham no era judío ni cristiano. Era piadoso y obediente a la voluntad de Dios. Y no estaba en el número de los idólatras. Aquellos tienen la creencia de Abraham que siguen su modo de portarse. Esto parece literal de la carta a los hebreos. Los de Abraham son los que obran como Abraham. Aquellos tienen la fe de Abraham, los que obran como Abraham obró, los que como él se someten a Dios. Así el profeta, o sea Mahoma, y los creyentes, o sea los islámicos. Dios es el protector de sus fieles. O sea, Abraham no era judío, no existía el pueblo judío, no era idólatra, era Abraham, era amigo de Dios, era fiel a Dios. Si queréis heredar a Abraham, creed a Dios, someteos a Dios y sabed que no le escogió porque fuese judío. Abraham no era judío ni cristiano. Es un poco la misma idea que San Pablo toma, diciendo que Abraham fue llamado antes de la circuncisión, que creyó Abraham a Dios, y Dios se lo computó como justicia, y que fue bendecido por quien no era descendiente de nadie, ni padre de nadie, ni antepasado los judíos, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo al patriarca. Pues la misma idea de San Pablo se la lanza Mahoma contra los judíos. Abraham, vuestro padre, no era judío, era obediente a Dios. Sed como él, obedeced a Dios, y seréis, diríamos, como Abraham fue. Esta es la polémica contra los judíos. O sea, les acusa de no ser como Abraham, les recuerda que Abraham no era judío, sino amigo de Dios, y les dice que tienen celos, que no se creen obligados hacia los ignorantes y que disputan con Dios acerca de los dones que Dios quiere hacer a todos los hombres. Ideas evidentemente cristianas. Es lo que tiene la revelación cristiana, uno de los aspectos más esenciales de la resistencia de los judíos contra la revelación cristiana. Ahora vamos a ver qué dice Mahoma contra los cristianos. Y aquí encontramos a Mahoma penetrado de espíritu judío. Influencia judaizante. Con algunos rasgos originales suyos, que son muy chocantes y que merecen ser leídos, porque hacen entender, por contraste, la revelación de la Trinidad y cómo este Mahoma choca con ella. La conoce poco, está poco informado, pero ha oído tocar suficientes campanas para que la cosa le subleve. Por de pronto, él ve la adoración de Jesús como hijo de Dios como pagana. Se adorará un hombre. Infiel es el que dice, Dios es el Mesías, el hijo de María. No dijo el Mesías de sí mismo, hijos de Israel, adorad a Dios, que es mi Señor y vuestro Señor. Todo el que asocia a Dios, otros dioses son el Hijo y el Espíritu Santo, Dios le impedirá la entrada en el paraíso. Es infiel el que dice, hay un tercero en la Trinidad, que es Dios, porque no hay otro Dios sino el Dios único. Si no cesan, sufrirán un castigo doloroso de los infieles. O sea, él habla de los cristianos como gente que conoce el libro, conoce la revelación de Dios, pero que se ha inventado que Jesús, que dice que el que es un profeta es hijo de Dios, y asocian a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. No les nombra con estos nombres, pero el Espíritu Santo no sabe. Hijo sí, como veremos, y de qué manera, polémica. El Mesías no es sino un apóstol. Otros apóstoles lo precedieron. Su madre era justa. Se alimentaban con alimentos, quiere decir que Jesús y María comían como los otros hombres. ¿Veis cómo nosotros les explicamos estos signos de Dios? Y veis así también cómo ellos se apartan de esto. Es decir, no quieren reconocer que Jesús es un hombre, solo un hombre. Decidles, adoraréis al lado de Dios, a quien no es capaz de haceros daño ni de seros útil, mientras que Dios os oye y lo sabe todo. Es decir, aquí se contrasta a Jesús como un puro hombre, un profeta, y se pone Dios por encima de Jesús, y por tanto se niega que Jesús sea hijo de Dios. Decid a los hombres de las Escrituras, no sobrepaséis la medida en vuestra religión contra la verdad. No sigáis las inclinaciones de los hombres que estaban en el desvío, en el descarriamiento antes que vosotros, y que arrastraron en el error a la mayor parte de los hombres y que se apartaron del camino. Quiere decir, cristianos, no seáis paganos, no seáis politeístas. Esto es lo que quiere decir ese texto. Encontraremos cosas más sugestivas, más curiosas. Hay hombres, son los cristianos, que colocan al lado de Dios a asociados, a los que aman al igual que Dios. Pero los que creen, los islámicos, aman a Dios por encima de todo. O los impíos reconocerán en el momento del castigo que no hay otro poder sino el de Dios, y que Dios es terrible en sus castigos. Todo el rato presentando la fe en la divinidad de Jesucristo y la Trinidad como una derogación de la fe en un Dios único en quien creía Abraham. Por eso Pablo VI habla de Abraham, no el Dios de Abraham. Aquí se dice eso. Dicen, son los cristianos, Dios tiene un hijo por su gloria, no. Decid, todo lo que está en los cielos y la tierra le pertenece y todo le obedece. Único en los cielos y en la tierra, cuando él ha decidido una cosa, dice que sea, y es. Bueno, aquí vemos que esta enérgica negación de que Dios tiene un hijo viene glosada con el señorío de Dios sobre todo el mundo y la omnipotencia divina que hace todo lo que quiere en el mundo. Y eso es una idea repetida muchas veces en el Corán. Iremos entrando, ir leyendo un texto tras otro. Os he escogido, no tiene ningún orden lógico, pero he escogido unos cuantos que me parece que son bastante reveladores de la mentalidad de Mahoma y de la idea que él se ha hecho de Dios. y de su grandeza y soberanía y poder. Dice, si Dios hubiese querido tener un hijo, lo hubiese escogido entre los seres que quiso crear, que lo hubiera hecho, porque es poderoso. Pero su gloria está muy por encima de esto. ¿Para qué iba a hacerse, a crearse un hijo entre sus criaturas, cuando su gloria está por encima de esto? Es único y poderoso. O sea que si Dios hubiese querido tener un hijo, diríamos, a Mahoma le parece que hubiera abdicado, como quien dice, que hubiera derogado de su poder sobre el mundo. Dicen los cristianos, el misericordioso ha tenido hijos, aquí se refiere a los ángeles más bien, parece, por su gloria. No, no son sino sus siervos honrados, es decir, Dios honora a los que le sirven, pero por la gloria de Dios. Las criaturas no son hijos suyos. Dicen, el misericordioso tiene hijos, aquí se refiere a la adopción de los hijos de Dios. Acabáis de proferir con esto una enormidad. Poco falta para que los cielos se hundan a estas palabras, que la tierra se entreabra y que las montañas se agrieten, porque alguien ha dicho que Dios nos ha hecho hijos suyos. Por cuanto atribuyen un hijo al misericordioso, porque atribuyen un hijo al misericordioso. Por eso tendría que pasar todo eso, que los cielos se hundiesen, tal cosa. No le sienta, no le va, de ningún modo alguno, tener un hijo. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra sirve al misericordioso. Los tiene todo contado y numerado. O sea, no le va a Dios tener un hijo porque en el mundo entero a sus órdenes. La cosa se va haciendo más clara si vamos pensando qué quiere decir Mahoma. Decís, hay una Trinidad, dejad de hacerlo. Será mejor que no lo digáis. Pues Dios es único. Gloria a Él. ¿Cómo tendría un hijo? A Él le pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Siempre lo mismo. Es blasfemo decir que Dios tiene un hijo porque a Él le pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Otros momentos la cosa es más explícita, porque llega un momento en que Mahoma dice esto que voy a leer ahora. Ya digo, esto no es el orden que está, eso está mezclado, 50.000 cosas, pero a mí me interesa el tema de la hostilidad humana, la Trinidad como pagana. Los amigos de Dios son los que aceptan la palabra del profeta Mahoma, estarán al abrigo de todo temor y no serán entristecidos. A los que creen y que le temen, a estos la buena nueva en este mundo y en el otro. Las palabras de Dios no cambian, tendrán una felicidad inmensa. No te fijes por sus discursos, los discursos de los paganos, judíos o cristianos. Toda la gloria pertenece a Dios. Él lo oye y lo sabe todo. No es suyo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Los que invocan al lado de Dios, compañeros que le dan, no siguen sino una creencia vana, cometen una mentira. Es Él que ha establecido la noche para vuestro descanso y el día que os hace ver todas las cosas. En esto mismo hay señales para los que lo escuchan, el poder de Dios. Dicen, Dios tiene un hijo. Aquí es un hijo, no dice hijos, un hijo. El hijo de Jesús. Por su gloria, no. Se basta a sí mismo. A Él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Bien, a mí me parece, no me lo invento, que estos textos, seguramente una lectura reiterada del Corán, tengo la sensación, estos son los que me fueron saltando a mí cuando leí el Corán, tengo la sensación que si lo volviese a leer despacito, después de haber encontrado el hilo, encontraría muchos más textos. Esto es un leitmotiv. El argumento es brutal. No podemos decir que los ángeles o los hombres, Dios nos haya constituido hijos suyos. Blasfemia. ¿Cómo iba a hacernos hijos? ¿Y qué tiene que hacernos con nosotros si es el Señor del Universo? ¿Cómo podemos decir que Dios eterno tiene un hijo? ¿Para qué lo necesita? Terrible esto. Terrible. Es terrible. Los padres griegos, sobre todo, se esforzaron en penetrar en la palabra revelada, diciendo, es congruente que Dios, que es la bondad infinita, se comunique infinitamente. Y precisamente porque eternamente se ha comunicado infinitamente, después es congruente que haya comunicado también su bondad participativamente a las criaturas. Y por su Hijo eterno nos haya hecho nosotros en Cristo hijos suyos, porque ha creado el mundo por amor y para dar. Entonces Mahoma supone una cosa rarísima, que Dios solo tendría un hijo si necesitase tenerlo para ser perfecto. Y una cosa es decir que necesariamente, porque Dios es infinitamente perfecto, engendra eternamente su hijo, y otra cosa es la perfección del Padre, porque el Padre es infinitamente fecundo e infinitamente donador, y así el nacido de Dios, el Dios dado, es todo al revés que la argumentación central de la teología cristiana. Todo al revés. O sea, yo llegué a la conclusión, muy estremecedora, yo lo digo con franqueza, a mí me parece que Mahoma, hombre extraño, sin duda difícil de comprender, pero el hombre religioso, por lo menos psicológicamente, ahora no me meto en teología, y que había recibido, por influencia sobre los pueblos árabes, de los judíos y de los cristianos, nestorianos y monofisitas sobre todo, había recibido la idea del Dios único. Y había sentido. Y había sentido la omnipotencia, el poder, la trascendencia de Dios, muy vivamente. Incluso la misericordia de Dios, a Dios clemente y misericordioso, constante. Había sentido incluso la clemencia, la misericordia de Dios. Pero había visto la clemencia y la misericordia como la clemencia y la misericordia de un Señor poderoso que es bueno y se compadece de sus sufrimientos. Pero Dios Padre, Dios bueno, Dios amor, no solo no lo entrevió jamás, sino que las campanas que oía del mundo cristiano, de la adopción de los hijos de Dios, de la divinización de la criatura, de la divinidad eterna de Cristo, el Salvador de los hombres, que nos comunica la vida divina, viene del Padre, esto le impone. Le indigna. Dios tiene que quedar distante, considera blasfemo. Por eso, claro, desde esta perspectiva humana, eso es propio del Islam, pero posiblemente le llegase a través de contaminación judaica. Desde esta perspectiva, esto posiblemente, no lo conozco, pero tengo la sensación de que Mahoma, que ha oído una onda cristiana, expresada sobre todo en San Pablo, reprobación de censura, desaprobación por parte de Dios, desaprobación del egoísmo y del orgullo judío, que no se considera, ya que ha recibido la revelación de Dios, no se considera obligado, como se ignora, ha recibido esto. En cambio, también ha recibido, en cambio, el veneno del judío antitrinitario, el veneno de la resistencia anticristiana del pueblo de Israel que rechaza a Cristo como Salvador de los pecados. Dios nos diviniza, evidentemente. De modo que Mahoma, que tiene un cierto antijudaísmo, de alguna manera de buena inspiración, tiene una profunda contaminación judaizante. O sea, a mí me parece que esta idea de un Dios soberano, autoritario, y no, incapaz de adoptar a los hombres como hijos, y desde luego no eternamente fecundo, ni amor comunicativo, esta idea es una idea. Esto es un monoteísmo anticristiano. Es la cerrazón en cogerse la idea. Dios es uno, Dios es uno. No puede tener hijos. Porque la Trinidad parece que hay una pluralidad en Dios, como dice genialmente Ramón Llull. Hay una pluralidad en Dios, sin duda. Hay una pluralidad de personas. Nada menos. Y entonces les parece un politeísmo. Pero veis, les parece un politeísmo, pero no es una dificultad metafísica, porque por la dificultad metafísica tampoco nosotros creeríamos en la Trinidad, porque después de estudiarlo todo lo que quieras, no acaba de salir nunca que pues, una persona sea una relación subsistente, etc. ¿No? Se ve que no es absurdo, pero no se puede demostrar. Todos los magníficos esfuerzos especulativos de los padres griegos y de los padres latinos, sobre todo San Agustín, los grandes doctores escolásticos, que son la maravilla de las maravillas. No hay nada en la historia de la especulación humana teórica y metafísica como teología trinitaria. No hay nada comparable con la preciosidad. Una maravilla de rigor conceptual y de fundamentación. Y todo. Pero a pesar de todo, todos los que lo hacen bien, los que lo hacen como los idealistas alemanes del siglo pasado y los teólogos racionalistas, están siempre respetando la trascendencia del misterio y confiesan que no sale de una especulación filosófica puramente metafísica, no sale de la Trinidad. Y ahora la creemos por la fe. Sabemos, dice San Pablo VI, los creyentes en la revelación sabemos que en Dios hay tres personas. Sobre esto, muy fructuosamente, la Iglesia hace 2000 años que piensa y ha construido maravillosas especulaciones que ya digo que yo no voy a desarrollar más que aludirlas en algún momento. Pero, por tanto, digo yo, la resistencia judía y la resistencia islámica a la Trinidad no es una dificultad especulativa, es una dificultad religiosa, es un no conocer el carácter de Dios, por decirlo con un lenguaje que emplea muy oportunamente el padre Casanovas hablando de Santa Teresita y Niño Jesús. A mí me parece lo más profundo que dice la ánima de Santa Teresina del Infante Jesús, los parques novas, lo más profundo que dice, que Santa Teresina de obligado un alto de conèixer com aquell que diu com ningú el caràcter de Déu. Està molt ben vist això. Santa Teresina conocía el caràcter. Com les gasta, com se les comporta, com se les ha con nosotros. ¿Por qué crea? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos llama a misericordia? ¿Por qué nos enriquece con sus sacramentos? ¿Por qué funda la Iglesia? ¿Por qué carácter? A mí me parece que la dificultad judaizante y la dificultad islámica, que me parece que esos textos que he leído la patentizan inequívocamente, es una dificultad, diríamos, religiosa, no es una dificultad metafísica. Es la dificultad de no comprender que Dios es amor, no comprender que Dios es padre, no comprender la fecundidad de Dios viviente, no habla de Dios vivo, pero no comprender la fecundidad de la vida divina, la eterna generación del Hijo por el Padre Eterno, y la efusión misteriosa de la donación eterna del Padre y el Hijo, en esta especie de beso subsistente, ¿no? Brazo subsistente, que es el amor personal del Espíritu Santo, don y amor. Por tanto, he querido chocar con esta estridencia del Corán, que a mí me hizo mucho bien verlo, porque me parece muy aleccionador, me parece, no sé, me pareció que sabía, que había encontrado un poco qué les pasa a estos señores que Dios en su misericordia. Una cosa es que ellos no comprenden el carácter de Dios, seguramente Dios debe comprender el carácter de los musulmanes. En lo cual hay celo de Dios, pero no según la ciencia, que diría San Pablo. Lo que San Pablo decía de los judaizantes, de sus adversarios, de los que no querían la vocación de los gentiles. Tienen celo de Dios, pero no según conocimiento. No conocen a Dios. No conocen a Dios. No se abren a conocer el carácter de Dios. No se connaturalizan con la vida divina, con el amor divino. No les salen las cuentas. Encuentran blasfemo que Dios genere al Hijo Eterno, que Dios nos adopte en su Hijo Eterno encarnado, nos adopte hijos suyos. Que Dios nos dé su propio amor eterno y habite en nosotros. No les salen las cuentas. Me parece una abdicación atribuir todo eso a Dios, blasfemia, paganismo, corrupción de la vida religiosa, idolatría, error, que es esta. Me parece que esto hace entender el sentido de la lucha que tuvo que tener la fe cristiana contra esto, esta mentalidad, la tuvieron mayoritariamente los judíos. Tuvieron mayoritariamente los judíos. Que cuando se decía que él era hijo de Dios, decían que blasfemaba. Y ellos esperaban que el Mesías invocaría a Dios como padre suyo, según la revelación a David. Pero, y con eso termino, los judíos a este Mesías que ellos esperaban y que cuando vino no recibieron, lo hubieran querido de la manera que ellos mismos después metieron en una serie de corrientes aparentemente cristianas, heréticas, que llenan todos los primeros siglos. Y en mi modesta opinión están presentes también hoy en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes. Dice así. Tomando de uno del siglo IV, heredero a través de una serie de caminos, de Pablo de Samosata, que es uno de los seguidores de los adopcionistas del siglo II, dice así: opinaban que Jesucristo era un puro hombre, que tuvo su inicio de María Virgen. Aquí dice María Virgen, Santo Tomás lo dice. Los que opinaban esto decían que no era virgen, mejor intencionados decían que había nacido de José, y los peor intencionados pues que había sido de madre adúltera. Pero los de madre adúltera más bien rechazaban la mesianidad, pero típico de los judíos, y los que aceptaban la mesianidad negaban la virginidad, muchos de ellos. Dice, y que por el mérito de su vida alcanzó por encima de los demás hombres el honor de la filiación divina. O sea, un hombre que fue tan excelente en su propia justicia que Dios no tuvo más remedio que considerarle su hijo. Dice, según la tesis predicta, el hombre, por el mérito de su vida, avanzó hasta ser Dios, pero el apóstol, al revés, manifestó que Dios, que siendo Dios, se hizo hombre. siendo Dios y hombre, se humilló a sí mismo, por amor, se abajó hasta hacer, tomar forma de siervo y hacerse obediente, ¿no? ¿Eh? Es la humildad de Dios, ¿de qué habla San Juan de la Cruz? ¿Eh? Y aquí, en cambio, este, pues es la soberbia del hombre, el hombre que por su cuenta, nada menos que hay un hombre que ha llegado a ser el Hijo de Dios, de tan tío tan estupendo que era, ¿no? ¿Eh? Y por eso ha sido el maestro, el ejemplo de los cristianos. Por el mérito alcanzó el honor divino de llegar a tener, digamos, la filiación divina. Un autor bastante sólido en algunas cosas, pero confuso en otras, dice, esto suena, es lo del Corán, si Dios hubiese querido hacerte hijo de Dios, podría haberlo hecho. Tienes el ejemplo del verbo. Dice, y si quieres tú ser hijo de Dios, obedece a quien te creó y serás hijo de Dios. No se puede entender bien, pero pues está probablemente contaminado de este adopcionismo. Bien, pues esto es la herejía judaizante, que fue hostil a San Pablo en la vocación de los gentiles, contraria muchas veces a la virginidad de María, siempre contraria a la divinidad de Cristo y al carácter de salvador de los pecados, ¿sí?